4 y long shot, perro, en la casa. Coche. En tu área, en vivo y en directo mexicano. Un saludo. WK, un saludo para Webback Podcast. Mejor pinche podcast de Estados Unidos. Un saludo para la gente de Podcast. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la gente que le gusta el pedo y lo pone y lo publica y lo comparte. Eso es lo que nos mantiene ahí, ¿no? Oh my God, por fin. Bienvenidos sean a Gratis Podcast, episodio número 115. 115. You go first. Yo soy su host. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. I missed it. A.k.a. I'm sorry. Y conmigo se encuentra. Yo soy Fu, DJ Fu. Monto discos Fu. Soy el compa de Leptos Fu y el amigo del Roger. Saludos a, of course, ahorita Full King Fu más que nada. Nosotros somos Raptors Podcast, donde hablamos de rap y todas sus maravillas. Y es que tenemos que un slogan acá. Yo ya tengo mi slogan. Hip hop y todo relacionado sobre la cultura. ¿Te gusta? Sí, está bien. Bonito. Está bien. Bueno, estoy infeliz ya. Es que estamos felices porque estamos... Porque tuvimos el giveaway. Ya hicimos el giveaway de los discos de WK. Ya tenemos a 6 ganadores. Ya tenemos 500 suscriptores. ¿También? Muchas gracias. Gracias. Un pinche... Allá donde no puede ver la luz, ahí. Le damos un beso. Y ¿qué episodio es? 115. Okay. Qué chido, ¿no? Pero ahora, ¿quién ganó? Hay que shout out. Bueno, quiero hacer shout outs a mis homegirls, la Aide, la Heli, la Emma, Julieta. Saludos, saludos. Mi mismo homegirl, Karen, al Andrés. Arriba razón. Hola, Karen. Ya, Shibi, al Delek, al Laloc, Chas Kepler. Pues sí, que lo acabas de Navi intentar, fucking wey. Baby. Happy birthday. Feliz cumpleaños a Navi. I love you. A la Etos, al Charlie Mack. Saludos a la Jorge Iván. Ninth Wonder. Al Crank. Al Madlib. Ya que estás dando. Al Will Tónico. Saludos al Will. Y a los ganadores. ¿Quiénes son? Luis Ángel Valdez. Yes. Jimmy RP. Ajá. El Jimmy. Fuck you, Jimmy. Fuck nuestro, es el fucking Jimmy. Es el fucking este Jimmy. Este güey ganó. Ey, este güey. Bueno, Lalo Burciaga. Ajá. Mando Puente, suena Mando Puente. Como que te saltó un albur. José Robledo, a.k.a. Delo One. De Cancún. Nuestro homie de Cancún. Manuel Gámez de San Luis Potosí. Le mandó ya su dirección, ya. De hecho, aquí a ver. Y saludos. ¿Qué más? A todos los que nos escuchan. A todos que participaron en el giveaway. Gracias. Gracias por participar. Y saludos a toda la gente que nos escucha también. Y a tu jefa también. Ajá. ¿Con qué empezamos? Empezamos hablando de cómo estás, Mo. Yo muy bien. He estado escuchando rolas bien chilas. Ya por fin escuché Doggy Style. Qué bueno. Me fue bien. You know, estuvo buena la experiencia. Me sigue por ahorita. ¿Cuál te gustó más? Me sigue la... ¿Tu track favorito del disco? The Shiznit. ¿Te está chila? ¿No te dije que me puse a hacer Seawalk acá y luego... Sí, man. Hey, a mí me gustó un chingo. Si ya estaba limpio el piso, y lo limpié un más, güey. Quedaron bien chilos, güey. ¿Era colorrioso? ¿Qué pedo? Bueno. Muy bueno. ¿A qué venimos? The Chronic también. Hay que hablar sobre hip-hop. Hip-hop internacional y nacionalmente. ¿Qué salió la semana pasada cuando grabamos? Salió el disco de... Salió la rola de... Adicción, de Aptos 1. ¿Te acuerdas? Sí. Es que la semana pasada que cuando grabamos salió esta rola... Y no hablamos de ella porque estamos grabando. Literalmente salió a la mitad. Ah, sí, cierto. Estamos grabando, así que no lo pudimos hablar de ella. Entonces, así que Adicción, Eptos 1, es su primer... No, es su cuarto y quinto sencillo. Oh, my God. Ya ni sabemos. Ni él sabe, güey. Así de pelada. Ese güey ni sabe tampoco. Pero es otro sencillo más del disco. Es un video muy bonito. ¿Por qué lo dices así? Otro sencillo más. Porque son como 5 sencillos y ya es otro sencillo más. ¿Sí o no? 1. Esto. 2, un momento. Ajá. 3, compas, que desde ahí se dice. Ese está en chila esa rola, vayan a escucharla. Es el sexto video. Es el 4 desde ayer. 5 Red Eyes. 6 Adicción. 6. Creo que es la favorita del disco. Sería, yo digo que es el quinto sencillo. Porque compas no tiene video. Así que no lo cuento como sencillo. El quinto video del disco de Eptos 1, Hacer Historias. Hacer historia. Que de hecho cuenta historias, güey. Te cuenta una historia esa rola, güey. Está chida, güey, ¿no? ¿Te gustó la rola, no? Me encanta la rola. Está bien. Te encanta. Una de mis favoritas. Te encantan los labios de Leptos. Creo que te encanta. De hecho, su swag de ese video, como que le hizo falta el corte de pelo. No se te hace como. Es que la gorra voltea, así como se la acomodan. Parece niños de. Ese es el travieso, ese, así. Ese, no, güey, no. Mamadas, no. Le va bien. Nah, la verga. ¿Qué, ya? No, es que no me gusta. ¿Cómo sabes, tío? Ya le pegó a los 30. Ya, ese güey tiene 30, güey. La neta. ¿Y qué? No debería estar usando la gorra así. ¿Así como está puesta? Ajá. ¿Tú crees? Pues a mí no es que no le puedo decir nada porque cuando vas con él está ahí en alto el cabrón. Aparte, güey, pues, no mames, ¿cómo te la gorra, güey? Pues no, güey. O sea, siento que sí ya te hubiera más estilo y más madurez o lo que sea con la gorra por enfrente. Jay-Z lo usaba así en el 2002. ¡Déjalo! Wey. Se ve bien. ¿Y qué opinas de los tenis que brillan? Que son unos Nike Air Max amarillos, ¿no? ¿Y? O fluorescentes, ¿no? ¿Está bien? ¿Va bien con el combina con la playera blanca y el Levi's? ¿Está bien? Fue la gorra del flow que no me gustó. ¿Qué otra gorra que le pondrías de otro color? No, o sea, la gorra no, se la hubiera acomodado. Y ya. Es todo para atrás, todo para enfrente. Y ya. Lo bueno que no hay tomas de que en unas con para enfrente y otras para atrás, porque eso ya estuviera medio whack, ¿no? Acá. Pero no deja que bueno, criticar a él. El video está muy buena bueno. Canción que video. Es y tú sí. Criticando. Es lo que tengo que hacer yo, la cadenita está chila. Sí, sí, sí. Rosario, ¿qué es? Sí, ¿no? Bueno, ya nomás un corte de pelo le daría ya, pero ya, bye. Criticando su bichi pobrecito. Ya, pues. Muy buena rola. Me encanta esta rola, la mejor rola del disco. Estos, sí. Hasta el momento, nos ha dado el disco del año en México, ¿verdad? Ajá. Tú dices, tú estabas diciendo. Yo dije. Sigue diciendo, a ver qué dije. Yo dije que el Tino iba a ser el mejor disco. Y luego tú dijiste un buen punto, que el Tino no iba a ser tanto hip hop. Boom bap acá. El boom bap le va a hacer falta. No va a haber tanto tornadero. Estoy preocupado que le va a hacer falta. Pero no, porque es su estilo, ¿no? Es estilo. Es lo que va, es lo que escuchamos ya con Guadalupe. Sabemos que es muy alternativo el güey. Así que. Pero bueno, hasta ahorita está el gordo ahí. Un gordo. El gordo Mans va a sacar disco. ¿También? Simón. El mime va a sacar disco. Oye, y el mime. Anda diciendo, como que bien hablador. No, pero el mime, ¿qué anda diciendo? Este güey, le quiero poner más atención porque me gusta su voz. Ya sé que me emociona a veces hablando de voces. Pero. Pinche voz de hombre que te gusta. No me acuerdo qué decir el mime. El Leptos, ya. Vamos a terminar con el Leptos. El video. Quiero hablar del video, no puedo hablar del video. El video trata sobre. Lo que hice la canción, de hecho. Te la estoy contando. Relátame la canción. ¿Qué pasa en la canción? Está hablando de que morrillos que se pintean en la escuela iban a drogarse. Iban a drogar. Y lo que pasa es que al último como la secu, están como la secu en la prepa. Sí, no es secu, esa madre. Ah, creo que sí menciona la secundaria. Sí. ¿Y qué, güey? ¿A ti cómo te fue en la secu, güey? ¿En la secu? ¿No pasó algo similar? No, camino. ¿A ti sí? Sí. ¿Alguien se murió o qué? No, pero. Es que cuando te acoplas así como que en barrios no tan con menos recursos acá, como que se prestan a diferentes como que costumbres. ¿Sí me explico? Como estas. Pues, pero ¿de que fumen y hagan drogas? Sí. Siempre. Yo sí miré, güey. En todas las escuelas pasa esto. Y luego bueno, yo iba a escuela en otro lado. Qué miedo. Así que. No, allá se rifan, hasta allá sacan pistolas de acá. Les vale verga, güey. Chismorrillos. Bueno. Pobrecito, el niño muere. Se muere un niño en el video. La moraleja de este video es que no hagan drogas. Que muy buena ejecución. Bueno. Se rifó. Video muy bien ejecutado. Ejecutado. Porque si va con lo que va contando. O sea, es la historia, pues está chilo, güey. La neta, qué bueno que. Está chilo. Y qué bueno que no fue el niño, ¿no? Típico que rapero que quiere ser. Como que. ¿Te imaginas que hubiera sido Leptos el protagonista del video? De niño. Imagínate cuando se haga. Cuando se haga overdose. Imagínate a la bestia. O parece lavadora, ¿no? Cámara lenta, lo. Lavadora tan grande que. Acaso, mareca. No, güey, pero vestido de secundaria, Leptos con la mochila y todo. Mochila. Ey, me estaba dando cuenta Me di cuenta que las prepas son iguales. Que todas las secundarias prepas son iguales. ¿Todo ¿Sí o no? que se la pinten. Así cuando yo fui a la primera, se parece a mi primaria, aquí de mi barrio. Pues sí, pues las hacen igual para que, no sé. Pero me da risa, nunca hice otra. Es algo mental, es el gobierno, güey, no está aquí el control. Fuck. No sé, güey. Muy buena canción, muy buen disco. Gracias, Eptos, por alimentar el rap de México con buenas... No, de hecho, lleva dos videos este año, ¿no? ¿Cómo se dice? Preachy. Como no sonó así, pues no sonó como que Simón, te está... No, ¡miren, niños! ¡Acá no hagan drogas! No. ¡Dare! ¡Vive sin drogas! El Danger se acerca mucho a eso. Oh, uy, no, el Danger creo que también va a sacar disco este año. Andaba... Es que hizo un live que me da mucho gusto. Ya desde que le dije que quiero que hagan más lives, quiero que interactúen. No pongan sus flyers, pongan sus flyers. ¿Tú está bien. Live? Y compartan cuando comparten a su gente sus rolas, ¿no? Ya desde que te dije que reniego de eso. Pero los lives me están gustando mucho. Y el Danger andaba en un pinche kayak. Acá con su chica. Es como que, oh, qué onda, aquí nomás de que disfrutando. Pero quiero decir que ya voy a sacar un disco y ando grabando, quién sabe qué. Y como que. ¿En serio? O sea, pero. El compa Roger. Dijo: el nuevo álbum está listo, va a venir con videoclip. Dijo: ah, va a venir una sorpresa para el álbum que va a estar vuelta de origen. Que no sé qué significa eso. Ok. ¿Sabes que tiene también otro álbum? ¿Que se viene? No sé. Se viene el álbum. Sean muy felices de... porque ese es el acto más revolucionario que existe. Es lo que dijo. Es lo que te digo. Okay. Bueno, Eptos, ya, bye. Gracias por existir. Bueno, se viene el disco de Gear Ultra este año. Oh. Sí. Oh, sí. Se llama G. Así como mi primera letra de mi nombre, Gerardo, obviamente lo puso por mí. ¿Y qué te dice? Rolas y va a haber feats de gente locales en México. Internacionales. Internacionales. También. Oye, miré su live, también estaba de metiche y dijo que tiene una rola con Cuco. No sé, pero Cuco anda grabando con Camilo Lara, que es un productor mexicano que... Si sabes quién es, sabes quién es. If you know, you know. Así de pelada. Anyway. Pero andaba al verde con esos güeyes. Se acopla Gear Ultra y esa no, buena Mac, guía, ¿no? Se acopla no. Con Toy Selecta, sí. Hip Hopish ahí anda hip también. Hip Hopish, pero es como es el Instituto Nacional de... ¿Cómo? Instituto Nacional Mexicano de Sonido. No, pero tiene su colectivo ahí. Ok. Y eso es muy conocido en ese pedo, ese remix y todo el pedo. De hecho, hice un remix para que son... Anyways. Hace poquito. Girl Chat se llama, según tú, DG. Ajá, se llama y G. Según yo, feat con Cuco, a lo mejor escuché mal. Uh-huh. Okay. Feats internacionales, feat nacionales, álbum este año. ¿Y qué más? Con video. Decir? Sale video de con el álbum. O sea, es álbum, no es EP. ¿Y qué pedo con su EP? El último. I love it. En resumen de... Two minutes. I love it. I love it. Okay. Why? Es que ¿por qué la gente le debe importar que Ocha? ¿Por qué? Porque es una artista en desarrollo y muy abierta. Oh, R&B en México. R&B. ¿Qué más quieres? Es R&B en español. La voz. Van a decir, es que yo la me encanta, güey. Así que vas a decir, pueden decir que puedo decir cosas buenas y ya. No puse nada malo. Pero lo que puse malo es que cantó con Kali Uchis. Así que si te gusta Kali Uchis. No, güey. Estuvo en un concierto de Kali Uchis. O sea, ella abrió. Ah, pues cantó con. Ajá. Pues sí, cantó con ella. Esa foto fue mi wallpaper por dos semanas. Así que espero. ¿Crees que venga en el disco? No. No, no creo. No sé. Todavía no se lo merece. Le robaría. O sea, no haría shine ella. Sería como. Todavía no. Sería como. Está lista, cálmate. Desarrollo, güey. Mames. ¿Crees que no se desarrolló en este tiempo que grabó el EP? Sí, pero es otro pedo. Digo que te otro pedo más. Está en otro nivel. Como Cali. Anda como Cuco, así como su cultura de Cuco. Bien baladas mexicanas acá de los 80s. Bueno, ojalá y sí. Yo me gustaría más exposure, más igual, luz sí. O lo que sea. Y que le van en zapatos. O saludos a la luz Expanso. Y a la marraga. Y al no, a Don Homies allá. Perdón. ¿Qué más quieres decir de Go Ultra? Que te encanta porque canta bien chilo. Y que mi Instagram es Heiser, H-I-S-R. Por ¿y si sabe quién soy? ¡Ey, ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¿Qué le mando a hacer? Ya no, todas las reacciones de sus historias es ya fueron sí, mamadas. Sí, ¿no? Ya son mamadas. De hecho, le da like a mis comentarios siempre. Qué bonita. Es ella. Pero bueno. Ey, me topé un día, estaba viendo... hay gente que lee comentarios de Instagram de las models y está bien gracioso acá como la gente quiere tirar sus piropos. Muy gracioso, güey. Estoy aprendiendo mucho, güey. Ok. Chiquis RA. ¿Sabes? No sacó nada esta semana. ¿No sacó nada? Fuck. No. Los netos. Saludos. Oh, Neto Peña, Neto Reino sacaron video. Alzada Films. Que ya lo dicen en el track. Antes no dicen el track, ¿verdad? ¿Cómo no que? Dicen Alzada. Ahora sí ya tienen Alzada para todo, ¿no? Pues, ¿tienen qué, no? Pues sí, pero bueno, Alzada Films sacó su rola de. ¿Cómo se llama la canción, güey? Perdón, mi ignorancia, güey. Pero. No vuelvo a caer. Así fue la que me gustó la canción, güey. Tú el otro día dijiste, no sé si lo dijiste en micrófono, pero creo que es tiempo que lo digas de que no te gusta Neto Peña. Sí, aquí fue. Ah, ok. Qué mala onda. Bueno. Que preguntaste quién fue el rapero que no te gusta a ti y que a todos le gusta. Y dije, pues Neto Peña acá. No vuelvo a caer. Ah, pues a mí no me gusta el Viso. No, cierto, El Viso está chido. ¿De quién quieres hablar primero? Neto Reino con Azufre Squad. Que son yo soy el visor, se aprende a la calle. Neto Reino. Y Simón. Sí. Se rifan. Me gustan los raps, esos estilos. Okay. Lo que yo quiero hablar es de la hispana. Porque la hispana mejor. Hubo un poco de desacuerdo ahí entre la gente. Y siento que le están. Si te vas a los comentarios conmigo, gente. Podemos ver. El top comment. No es como que. Es que estoy de acuerdo con muchos comentarios que están preocupados por la hispana. Un comentario que resume esto dice: prefiero, tal vez no estoy de acuerdo con todo, pero guacha, dice: prefiero una rola donde la producción sea sencilla, pero con una buena letra, a una canción donde hay demasiada producción, pero la canción no está buena. No diría que la canción no está buena, la canción es buena. Es una rola de hip hop y rapea. Hay booms, hay baps. Pero lo que pasó aquí fue de que tiene un verso, un coro y luego tiene como que un bridge. Y luego tiene. ¿Qué estás haciendo? Nada. No estoy haciendo nada. Nomás estoy en mi cel. Bueno, yo nomás quiero decir que la hispana. Anda preocupando a mucha gente con su nueva rola de $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000. El coro de esos que. Es que esta rola es como que. Ay, como que no digo nada, ¿verdad? Pero. No dices nada, de hecho, así que. Entiendo por qué a la gente no le gusta. Porque nomás tiene un verso de rap. Tiene el coro 3-4 veces. Y tiene como 2 bridges. De esas veces de que rapeas algo y lo repites y suena catchy o whatever. Y lo de ahí sigue otro. Ok, lo que tengo que decir es el video. Hispana, muy bien. Muy bien, hispana. ¿Qué opinas de la canción antes de hablar del video, por favor? Pero salen 2 Ubers parqueados ahí nomás. ¿Qué? Ha cerrado con los Ubers. Quiero. Son 2 Ubers, yo nomás te lo juro que son 2 Ubers, güey. Así va a ser. Yo hablo del lado y tú del visual, ¿ok? Porque dijiste, el negro le va muy bien. El negro le queda muy bien, güey, negro. ¿Qué pedo? ¿Eso qué significa, güey? Es que se mira bien con ropa negra. Ah, ok. Seas mamón. Hay un güey con camiseta roja y una morra con camiseta blanca. ¿Está bien o no? Ese conductor de Uber. El conductor de Uber le dijeron, bájate, güey, y ponte acá atrás. Uber, ¿qué trae ese güey de carro? Esos Uber no llegan aquí. Ahí está un Volkswagen ahí al lado y luego está dos Mercedes. Es el Uber Black. Y el otro es un Uber normal. Está como que bien, como que brilla mucho, ¿no? Acá, como yo. No mucha sé grasa. Te da grasa, pues. Te da la grasa, pues. Y se vale. Te da la grasa y se vale. Es que para que también chainee el grafiti de atrás. Para que guachen el esfuerzo, ¿no? Que suda acá, ¿quién, ¿no? ¿Quién dice grafiti? ¿Quién dice ahí? JB Entertainment. Streetwear. Pero bueno, la canción. La canción. Como tú dijiste, se repite mucha repetición de bueno, lo que se me hace mala onda que varia gente ya la está cortando el rollo por completo de que no, de que me fallaste de acá. ¿Qué pasó con Hispana? Deja de mamar y póngase presente. Así, la gente enojada, güey. Y Watch out. Like, yo, saludos, wey, a Alexis Morgan. Hay párrafos Raúl, en los comentarios, güey. Raúl Alejandro, saludos. Este homie me puso con la hispana, me dijo, hey, topa esta. Creo que fue antes que sacara su primer mixtape de La Mamba Negra, o creo que fue cuando lo sacó. Y ese mixtape está chilo. No sé si tú lo has topado o alguno de esos mixtapes. Sí. Para también el de no. Mudando de Piel y el de 88. Todo está chilo y todo está haciendo lo que no está haciendo esa canción. Entonces, por eso la gente se preocupa. Pero no vas por una canción acá, como que gente, no, ya estuvo acá. Así como que siento que se agarraron en una idea de que ya me fallaste, hispana, para siempre acá. Y este, si pues no me equivoco, es que sí, mira, que hay gente que es sencillo a su. Antes tenías esencia como una gran propuesta. Ahora sacas pura mamada. A la verga, fíjate, güey. José Díaz. Sí, tú, José Díaz. Mal. Estás mal. Tampoco estás mal. Tanto. Mira, la rola de Smoking que sacó hace dos meses. Okay. A mí me gusta. Okay. Esta chila está suavecita. La más chila que sacó fue la del. ¿Por qué me gritas? Perdón, es que me emociona hablar de hispana, güey. ¿Tú no? A mí como que me molestó bastante. No más tanto. No como que arruinó mi día, ¿verdad? Pero. Es que siento que la gente, como tú dices, me preocupé. Se da por vencido. No, ya. Ok, sí. Sí, la mexicana me gustó mucho. Sí, estas rolas son del disco. La del Vipo Montana, del Siéntelo, la de Mato por Ti, la de Mexicana, Smoking y $1,000,000. No sé cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, una. Bueno, la de Mato por Ti tampoco es mi estilo, pero miré cómo la gente le encantó a las morrillas. Como que, yes, rola para mí, por fin acá, cantarle al güey, porque es el de la perspectiva, la girl, whatever. Sí, la mexicana Simón está bien chingona. Claro, unas cuantas con guías ahí. Duró que le mete. Un par de semanas en mi playlist. Right. Siéntelo, pues está curado, man. Carolina, whatever. Y pues sí, $1,000,000 llegó con mucha producción, se podría decir. De, como que intentaron mucho y no les. No encajó. Right? Algo pasó ahí, algo malo. Es que capaz que el disco tiene un chingo ya grabado y ya pasó. Yo digo es como que de 5 rolas, que una que suene diferente y ni tan diferente, o sea, no es como que anda haciendo some Britney Spears shit acá. O sea, ¿te explico? O sea, ajá, la rola no para de ser hip hop. Pero ¿no crees que primero tuve que haber sacado su proyecto? O sea, guacha toda la para que después sí digas, ah, ok, esta sí encaja aquí. Tal vez ese fue el problema. Ocupamos el proyecto ya. Ajá, porque ya esa rola va a estar como que. Porque sí, todas. Esa rola sí no tiene contenido y lo que sea acá, pero pues deja la que es una de cuántos mixtapes no lleva dándote contenido, ¿no? O sea, es lo que yo quería decir ya. Sí, pero la gente ahorita quiere lo de ya. No siento, quiere lo de hace 2, 3 años. Quiere lo de ya. Pues. En un mundo en que. ¿Cuál es hecho my old shit? Si te gustó mi old shit y ya, cállate. Eso dijo. The beautiful Jay-Z, ¿no? Acá el. El dios de. Dios es the goat. Like, best rapper alive. Yeah. Bueno. Gracias. Yeah. Hispana, ¿algo más que quieras decir de su video? ¿De cómo. Los Uber? ¿Cómo. Los Uber aferrado a leer? Bueno. Los paneos, saludos a los paneos. Muy buena ejecución. Pero lo que me gustó fue el thumbnail del video. Que sale como emputado, como la carilla, como que. Qué chido, güey. Pero bueno, ¿qué otra cosa que quiero decir? ¿Nada? ¿Nada? No, ¿ya hablamos del Dart? No, hablamos del Dart y con su proyecto que se llama, no sé cómo se llama, pero es. Almaraya. Almaraya. Producida por Aku, que ya es como su. Oye, mira, le faltó el bracket ahí en el nombre. El video oficial sí le faltó algo. Le faltó bracket decir. Dart. Saludos al Dart. Nos. Ya, yeah, saludos. Unos saludos. Si nos quieres escuchar, mándale saludos al Dart de nuestra parte. Dile que le faltó un bracket al nombre de su video, de su canción. ¿Qué opinas de la canción? ¿A ti te gustó la canción, verdad? Tú dijiste. Es tu canción. La escuché un chingo de veces. Pateaste la puerta. Sí, no, pero lo que me quedé pensando fue lo como empieza. Pacha, aquí están bien los comentarios. Joto, el que le dio dislike. Único y original. Precioso ese beat. The Night Boy. Fresh. Este beat siempre te lleva a una mood acá bien chila, ¿no? Como que tiene una. ¿Una qué? Una buena química con Aku. La producción y su voz. La edición. Todo siempre. Ok, encaja ya, muy bien. Hay que hablar sobre esta canción. Bueno, tú querías, hay una parte que dice cuando la pinche letra, nada la aporte, solamente nada aporte o nada aporte, nada aporte. Solamente más no me haga sufrir. No entendí eso. Cuando él no aporta nada, alguien lo hace sufrir. Y le dice, no me haga sufrir. Cuando a la calle nada aporte, solo ma. Solamente ma no me haga sufrir. Y luego dice de ahí que sigue. Cuando yo ya no soporte, te lo juro. Cuando yo ya no soporte. Ajá, te juro que ya, que yo solito me voy de aquí. O sea, cuando ya valí verga me voy. Pero no entendí lo primero. Era como, cuando valga verga, no me pegues. Cuando la calle. Tal vez como que cuando ya no pueda depender de la calle y tenga que regresar a con ma. No me haga sufrir con mi mamá. Porque ya no estoy en las calles. ¿Está hablando de su mamá? O dice, está hablando de su girl, like, hey ma. Hey ma. Hey ma, what's up? Hey, nada. El video. ¿Es su mamá? Hey, ¿qué onda, ma? Hey ma. Es que está cabrón, güey. Dark, quiero saber. ¿Qué más? Te llevaste de la letra. ¿De la letra? Almaraya. Almaraya. ¿Qué significa Almaraya, güey? No sé, yo nomás me fui por el sonido de esta rola y no fue como que... No estoy ahorita en el momento... Es que estoy escuchando Doggy Style, ok? Déjame en paz. No voy a ir a... Almaraya es una palabra que se inventó. Si nos vamos... No, no hay nada, güey. Sí. Pues habla mientras yo busco algo. Es un apellido, güey. Es un apellido. Es que suena como nombre. Ya le buscaban así político. Nombre. Suena como Atalaya. Almaraya. Como que te tocan acá la puerta. Y dice: ¿tienen tiempo para escuchar sobre nuestro señor Darth y Almaraya? Pero bueno, muy buen track, X-Zone. Bueno, X-Zone, bueno, pero X a la vez, porque okay, me confunde. De 5 estrellas, ¿qué cuántas son? Le doy 3 estrellas. X-Zone. No está acá. ¿Qué video o la rola? El video. Ah, okay. Porque el video está simplón, es como que agarró, compa, vamos a acá al municipio, por eso el gobierno, y grabar unos tomas, ¿no? Y es como que... Pero ese tiene la imagen, como que el color y la calidad está chila, ¿no? Sí, no digo que esté como fea. Que no, pero la idea en no, sí... No se tropieza. No, es que el video que miramos que tenían la cámara. Así es como que no ocupan tanto eso. Y cuando lo hacen bien. Los como que... Buenos movimientos de cámaras, pero el spot acá no hay como que historia, ¿no? Los 800 es lo que dice. ¿Cuál fue el Neto Peña que sacó sus compas de la cárcel? ¿No te acuerdas? Era Neto Peña, ¿verdad? Que sí. Sale con los Tepe Clan, güey. Era esas primeras que salió con Tepe Clan. Y lo sacó del bote, güey. Órale, qué chilo. Yo llevo a la niña Chicali, Santa Fe Clan. Saludos. Iremos a verlos. Yes, sir. Yo quiero ver a este homie. Me gusta su sonido del trap. Él no, ese sonido. Sacó ese estilo de trap acá, como disco que. Disco no lo había pasado. Spacey shit. A le gusta sacar como disco por año, ¿no? Así que ya. Esto parece ser. Sí, porque el primer Freddy que vimos fue el de Make Daddy Proud. ¿Cómo? Make Dad Proud. Make Papa Proud. Perdón. Make Papa Proud. Y antes de ese fue el de Owls. Bueno, Darth sigue rifando porque sigues haciendo un buen trabajo. No, me ocupo otro sonido para mi pulgar. Nomás tengo un ya. Yeah. Oh, tú sigues ganando. Como siempre. Como siempre. ¿Sí o no? Yes, sir. ¿Por qué siempre estás en teléfono? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres abundar con un feed de otro güey? Con un otro... Otro güey. Otro rapero que no sea de su crew. Con el Darius. Ándale, con el Darius. Perfecto. Un te voy a culiar, pero con el amor. El Darius. Con amor. No nomás por andar de caliente. Por cachondo, como dice el Darius. Oye, quiero mencionar, no sé si mencionamos del Groupcast y dónde nos pueden seguir. No, llevamos ya media hora en el programa y no hemos dicho dónde nos pueden escuchar. Obviamente nos pueden escuchar en Spotify. Por favor, cambien todos Spotify, chinga su madre a los demás. Cada lunes sí hago mi playlist, nomás que se me olvida recordar a la gente. Una disculpa. Gente, es como gente que pendeja y huevona. Lo que yo hago, lo que hacemos, perdón, en Spotify, el de todos. De todos. Es compartido. ¿Cómo tú lo pagas? Pongo Todo, ponemos canciones. La neta, yo pongo lo que estoy escuchando. Y todos, la idea es de que todos estamos invitados. Tú también, Dart. Tú también. ¿Quién dije? El Simón, Mando Pondo, José Roble, Aldelec, el Navi Baby, que siempre pone saludos. Feliz cumpleaños, Navi Baby. También cumpleaños, Kid Cudi. Que tienes que ponerse la foto de los Suicide Boys. Bueno. Perdón, que estamos hablando de los plugs, right? Sí, plugs. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Y recuerden que estamos en nuestro grupo, en Groupcast, en Facebook. Ajá, estamos de ahí sacamos nuestras rolas la mayoría del tiempo. Ajá. Así que, por favor, coméntale, mamón. Y también estamos en Facebook, que ya dije, Twitter, que casi no usamos. Instagram. Topen el Instagram porque pues, ahí es donde comentamos más cosas, ponemos más fotos chistosas, ¿sí? ¿No es cierto? Datos, curiosidades, facts. Y nuestra página de internet es podcast.com, donde tenemos secciones como exclusivas acá. Como los de lectura. Tenemos In My Mind del bebé Dope. Y el tenemos nuevo. El Dope Drops, que es cada mes de lo más chingón de la ropa, mamón, que me gusta ver. Y lo del Fu que hace cada cuando quiere. Es así que está bloqueado porque su Jaina no se la mama bien. Así es, rápidamente que la mama bien, ya va a poder escribir bien. Salud. Rápidamente, ¿puedes mencionar una? Porque en tus secciones te gusta hablar de fashion, las prendas. En esa, es que ya antes lo hacía. ¿Cómo viste la gente? Y ahora va a ser como el mes. Para poder ver si... Oye... Lo chingón del mes. A lo que veo, como que pones marcas bien chilas y tal vez no las pueda comprar porque no tengo mucha feria. Ah, sí, ya, sí pasa. Entonces, tú... ¿Cuál es tu pinche cura? Nomás presumir de las cosas chilas que salen que no nos alcanzan. No, pero, no. ¿Puedes llegar a ser? Como que motivarnos a como que... Sí, es... ¡Describí yo! Es lo que... Entonces, no es lo que tú usas, como yo puedo. Superstars. Quiero es ver. Está bien verga. Te doy un mes, güey. Para que vengas con un. No esas, güey. Con una de estas prendas. Claro, sí. De aquí un mes, mira. Cualquiera de esas. Oye, esas de los tenis, no, güey, por favor. Son Yeezys o qué son, la verga. No, son unos Guacala, la verga. Con Fear God. Ey, si te traes estos a 10 y medio negros, güey. Para mí, aún mejor, güey. Se acabaron, güey. Ahí estaba ahí buscando y se acabó, fue sold out en la tienda. Estamos viendo zapatos de Diamond con Coke. Nike, Coca-Cola, Diamond Supply. Air Force One que está bien. Oh, yo pensé que nomás decía Coke por decir Coke, pero es una colaboración con... ¡Oh, la verga! Y lo sacaron el domingo pasado en la tienda. ¿Nomás hay blancos? Sí, hay puro blanco. Se pasaron. Se pasaron de verga. Hijos de la chingada. Hijos de la ching. Sí, no están vergas. Sí. ¿Sí o no? Timberland también. Están vergas. Haven colaborando con Timberland. Está bien. Wow. Qué chilo. Y el monito ese de Ferrero también da chilo, güey. ¿Ese? Sí, man. ¿Y qué tan? Es una sonata y atrás tiene la firma. ¿Qué tan grande está la esta? Está como, creo que son 7 pulgadas. ¿Por qué flotan las piedras? Es por mamón. Puro pedo mamones. Ah, ok. ¿No viene con piedras no incluidas? No, pues, no dice ahí, güey. No, ¡ay, me falló! ¡Putas piedras! Las ¿por qué no flotan? ¿Y es una piedra? Pues aquí piedras sí, que flotan. El vecino de al lado tiene piedra, güey, te lo juro, güey. Bueno, mi vecina, güey, tiene tacos, güey, me cae gordo, güey, porque huelen bien rico, güey. Ya comí una vez. Oh, quiero hacer mi playlist de workout porque según yo me la doy de acá. Fufet. O sea, que nuevo, pone nuevo. Rolas de... Puse Ronda Jules, güey. Y lo compartí con la gente, güey. Con mi gente que me sigue en Facebook. Le diste mi like, ¿no? Le agarré tu like, por favor. Sí. Muy importante despertar y ver. Despertar como a las dos. Bueno. Yeah. Simón, ¿por qué estoy hablando de... Es que va a hacer un playlist sobre... Vas a hacer... Nomás estoy hablando de Run the Jewels y de fucking música que está en chila y quiero más música en toda cuando, mi vida. Cuando iba al gym, me acuerdo que ponían rolas de carteles santas. ¿Cuál estás contando ahorita? Fuck, se me olvidó, güey. Ahora tengo otra en mente. Dime la de para América. Eso también me da. No, güey. Es que en la escuela de morrillos están cantándola y se me copia. Pero qué bueno que ya te la despegué, ¿no? Simón, ahora tengo otra. Estaba viendo. No sé, te conté o ya conté que fui a ver a unas amigas bailar. ¿A y pusieron. Whatever. ¿Dónde bailan? I just went to a fucking strip club. ¿Neta? Fui a una... ¿Tienes amigas que son strippers? A una noche nocturna. Güey, neta, no, fuera cura. Fue una noche nocturna. No me contestas mi pregunta, güey. Bueno. Quiero saber. Y pusieron la rola de West Coast. Y yo dije, wow, qué chilo. Y me enteré que cada chica escoge sus rolas. Y es como sí, que, wow, qué chilo. ¿Sabes eso, güey? Todos saben eso, güey. No, pues yo no frecuento esos lugares, fíjate. Tengo, te lo juro que tengo años, pero yo sabía eso. Es obvio, pendejo. No ¿yo qué voy a saber, güey? Bueno, igual tiene sentido como que para que se avienten una rutina chila, pero sí, igual aquí no me he topado con rutinas chilas. No. Bueno, una no, vez. No. Pero bueno, debería ir una vez. El más chilo que he visto. Debería haber, hay más. ¡Black Thunder! Dude, that shit's whack. Bueno. En Ensenada. Yo, en Atlanta, güey, me imagino. En Atlanta tienen pollos, güey. O sea, puedes comer, güey, y ver a yo quiero ir a los tables de Atlanta, sí, Nueva York, a la verga, de Los Ángeles. No, yo sé que de está donde, en China, pues, 50 Cent está en Nueva York, ¿no? Sí, 50 Cent, güey. ¿Y qué haces, güey? 50 Cent. ¿Qué? Yo quiero un pichino de lugar con 50 Cent. ¿Qué pichino de bitches? Al baño. Güey, ¿te acuerdas del video de Best Friend o no? No era el Best Friend, el de Best Friend. El otro con Maze, güey. Ah, Simón, Winnie Shopper. Sí, güey. Eso quiero, güey. Yo quiero que ser te lleve como guacha. Los tenis que pone el Heist en su la página. Aquí están, güey. $300. ¿Los quieres? Ahí están. You a window shop. Los tenis están chilos, pero yo quiero negros. Los Coke. Esos de Nike y Diamond. Bueno, yo te doy un mes. La neta, es el último de enero. El mes está corto. El mes está corto. Pero vamos a hablar de... El modo oscuro trap. Déjame explicarle qué es el trap si no saben. Mira, el trap es como más lento. El sonido, los sonidos son más oscuros. Okay. ¿Qué más? La forma de. ¿De qué? Es como más lento, más oscuro. ¿Me entiendes? Más calle. Macaye, güey. Lo dijo con G, güey. Macaye, güey. Bueno. ¿De qué quieres hablar, güey? Nada más quería por eso. Kid KO, güey. Koko Yamazaki, güey. Tienen trap en sus rolas. Chido. Pero pues, la neta, mi rola de la semana. No, iba a decir la de Leptos, güey. Porque es un mensaje, ¿no? ¿Te acuerdas de la rola de la semana? ¿A quién se la quiero dar? No sé, güey. ¿Quién? Alguien que no pensé. Cierto. Alguien que no pensé que se la pudiera dar. Sacó video hoy. O sea, el pedo que salió el video hoy nos agarró. Nos agarró de sorpresa. Ay, ay, ay. ¿Así se llama? ¿Sorpresa? No. ¿Qué la grasa? Se llama. Bueno, ¿qué? ¿Se llama la canción? Número 9. ¿Cómo se llama? Los Enamorados. Los Enamorados. Esto no es trap. Esto ni es como que hip hop. Sí. Y es lo que me gustó. Sí, es, sí, es. Es, sí es. Son solo rap. No, no es hip hop, es rap. ¿Le puedo subir? No sé. Sí, lo voy a subir poquito. Desde hace tiempo que ella quería conocer. Estamos hablando de Sabino. Sabino. Lonely, Molina, Los Enamorados. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta la rola de Sabino? Porque no sepa. Porque esta no, fue mi respuesta. No trata de ser hip hop, por eso. Rapió en unos ritmos muy diferentes que sí, le van más bueno a él. Es un rapper. Es una canción que me gustó por la historia que también te dice que él y su jaina son como los raros del party. Y... ¿Qué pedo? Ew. Bueno, pues estoy hablando de Sabino y su jaina. Son como los raros del party y todos se quedan viéndolo como, ¿qué pedo con esos güeyes? Y es como que él dice, ¿qué tal la verga, güey? Pues aquí estoy vistiendo a gusto. Y es lo que... Eres tú de seguro, ¿verdad? ¿Pues te gustó? Te identificaste con Sabino. Como que... Con la barba culera, Simón, igual. Tiene guitar solo también de Loli Molina, así que... Perdón por no saber de Loli Molina. Ni sabe quién es Loli. Ni ella sabe quién es. Qué mamón, güey. ¿Qué tal si tiene su propia fanbase y nosotros 50, güey? ¿Qué tal si tiene más? Muy buena producción de video. Sí, hecho sí. Zombies está por curada todos lados. A ver, ¿quién es? Género pop de Buenos Aires. Tiene su website. Entonces, Argentina. Oye, Facebook, WhatsApp. ¿Qué tampoco puedes? Pues nos va a decir su Instagram. Pero no, ya, yeah, whatever. Me da mucho gusto que Sabino se atreva a hacer ritmo. No, no es como que se atreva porque es como que es lo que me espero de él. O no espero. Ya sé que él iba a hacer más cosas, no nomás rap. y le va muy bien. Amor, es lo que él hace. Le va muy bien. Me encanta. Es como que bien, como que no inocente, bastante, ¿verdad? Pero muy fácil de digerir, yo creo. Ándale. ¿No? ¿Sabes que también fue fácil de digerir? Nuestros panchos del día de hoy. ¿Qué vas a decir, güey? No, tío. Es fácil de digerir, güey. No sé, güey. ¿Eso es lo que tienes que decir sobre el video? ¿Qué te gustó? Es que, pues, lo tienen que ver. Que está bien bizarro. Es que el pedo que está bizarro el video son como zombies. Adam Sandler, fucking Michael Jackson Thriller. Hay escenas. No, hay ¿sabes escenas, qué? Escenas. Beetlejuice. Simón. Estilo. Como que todos están muertos y están como que esperando que sigan. Pero como que esa cura y hay, es lo que me gusta que, aunque no, hay como que historia de que. Es un party de zombies, güey. Ajá, es ahí, guacha, ahí donde lo muerde y Simón, acá bailan y ya está esa pendejada. Es, hay variedad y me gustó mucho. ¿Sale me un gustó, perro, no? Gustó. Solo un perro. Tiene una pareja y otra pareja que es una morra con un perro. Pero saludos no a Yoga Fire. Saludos a The Cure. Saludos a Pilot. Oye, ¿me puedes decir algo de del norte de Estados Unidos y que se está llevando todo y creo que está llegando el fin del mundo o no? ¿No sabes nada de eso? No. Que Chicago se está congelando. Oh, sí, y sí, que sí, también sí, Nueva York sí, anda y Los Ángeles también andan lloviendo de más acá. ¿No? ¿No sabes nada de eso? De bueno, estoy viviendo aquí en México. ¡Qué mala olla! Sí, güey. Y de la, sí, cuando se viene el trabajo, empezó a caer la lluvia, güey. Yo como que no mames, güey. Pues ve la noticia, güey, para que te enfumado, güey. Ya sé que casi nunca la atinan, güey, pero es que se miraba bien limpio la mañana. Janet García, saludos a nuestra amiga Janet García. Sí, saludos, saludos. Cachanilla, cachanilla. Oye, si te dije, yo no sabía que, no sé si es aquí en Mexicali o los norteños, que no decimos tanto la C, decimos más la H. C-H. Es como que, vamos a la cachanilla. Hey, muchacha. Neta, güey. Chale, chale. Chale. Entonces, me está uno de mis nuevas propósitos es usar más la CH. ¿Ves? No me sale la CH, güey. Bueno, el Chavino con Lola Molina, Los Enamorados. ¿La acomodación de semana? Definitivamente. Sí. Muy bien, Chavino. Muy bien, Chavino. Muchas gracias. Es un sonido que debes de llevar. Que te dice funciona. No más de que, pues a ver qué más se atreve a hacer, pero I like it. Tiene buen ritmo. Y yo sé que yo le tenía fe, creo que siempre le tuve fe, porque me gusta su voz. Tiene chida voz. Tu voz está chila, güey. ¿Qué puedo decir? Me gustan las voces chilas. De voz de hombre. Te gusta voz de hombre. Que te cojan con voz de hombre, ¿no? Mamá. Dime, papi. Una voz que casi no me gusta. Bueno, no voy a hacer hate en voces. Ya la voy a dejar en paz. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos de hecho, a hablar? Te quería decir, si supiste el que fue cumpleaños de Kikari, ¿no? Me acabo de decir, güey, así que... Pues cumpleaños de Kikari es el dios. Pero quería decir, ¿tú quién crees que fue la inspiración o ¿cómo es? No inspiración. Bueno, esta década, el que influyó más en esta década. De los 2010 para acá. Pues yo sé qué quieres decir, Kikari. ¿Kikari? Quiero saber, tú bien opinas lo mismo, porque miré que Ebro andaba comentando algo así. Oh, no, miré que dijo Ebro. ¿Qué dijo Ebro? ¿Que alguien más? Que, no, dijo que no hay nadie más que influyó esta década que Kikari. Pues, ¿qué opinas? Yo sí, sí y no. Yo tengo más que agregarle. No fue Kikari nomás. Pues ahorita, ¿quién es like the hottest? Ahorita. Mira, yo opino que es Kikari. ¿Quién está pegando ahorita? ¿Quién es el número uno? No. Ahorita. No, o sea, créeme que no. No es ese güey. ¿No es Drake? No es Drake. No es... Te voy a decir quién es. ¿Travis Scott? No, te voy a decir quién es. Escúchame. Es Sharon a la verga. Sher, no es cierto. Es Kikari. No. Y Atlanta. No. ¿Quién tiene más ventas ahorita? Vale, verga las ventas. No, es mi pregunta. ¿Quién tiene más ventas? Ajá. Pues, bueno. Drake. Boogie Wirehuri. Fue número uno en Billboard. Okay. Así que, con 800 ventas de discos. ¿Me podrías ayudar a estar de cuerda con decir Travis Scott y Drake, tal vez? No. Un poco. No, o sea, entre los fucking 20 los que hay. No, mi punto es de que te pongas a ver quién está pegando ahorita y ver si escuchó a Kikari o no. Y si suenan como Kid Cudi. Claro, entonces, Travis Scott, yo digo Drake y Travis Drake. Scott. Estoy fucking agree with you. Tranquilízate. No. Sí, Kid Cudi tuvo mucho que ver. Sí. Y, ¿cuál es tu pinche cup? ¡Que cumpleaños! ¡Felicidades! ¿Qué opinabas, güey? ¿Quién? Sí, güey. Un debate aquí, pero pues vale verga, güey. No, güey. No hay nada que discutir. Es que tú y yo. Tú y yo. Somos uno mismo. No somos lo mismo. Wow. Well, what are you singing? Bueno, Kid Cudi. ¿Qué puedes decir de Kid Cudi que gente no ha escuchado? Que nomás conoce tal vez Day and Night y la remix de Fucking en la que sale en Proyecto X. Pursuit Happiness. También chido los parties como Proyecto X, ¿ya? Sí. Bueno, este homie se aventó en mixtapes en el 2008, 9. Yes, ahí lo topé. Entonces, en MySpace, me acuerdo. MySpace. Y pues sí, yo digo que entre él y pues ahorita siento que pues ya como Travis es, que es yo, hijo yo de dije que era como pues antes que, era como que Pharrell y Kanye, ¿no? Pero y pues ahorita sí. Como que okay, te voy a decir algo. Ahorita es como que Tyler y Travis Scott a la verga. Gente, todos suenan como Travis Scott favorito. Ama a Pharrell, hacia el chile. Travis Scott. Oye, a la gente no le gusta que estemos hablando de tanto negro, así espérate, que llega a tu punto. Te voy a decir, Travis llega Scott a tu pinche punto, güey. Tiene cadenas de Pharrell. Y nadie tiene cadenas de Kanye West. Nadie se la mama a Kanye West. Ya no, ya está loco, güey. Está chilo. Todos se la maman. Todos saben que este es un lyrical genius. Drake, Quavo, Lil Yachty, Uzi, güey, Travis Scott tienen cadenas de Pharrell, güey. Pero bueno, lo que yo quiero decir que sí, yo opino igual que el pinche Ebro, que sí, el Kid Cudi es el que ha motivado, que ha influido a esta última década, pero también incluyo a todo lo que es Atlanta. Yeah. La ciudad de Atlanta, porque han estado trapeando desde hace han mucho. Han trapeado por un putero, el Gucci Mane, antes de en el 2004, 2005. Saludos a Sneaky One Kills, que le encanta Gucci Mane. Oye, 21 Savage cantó en vivo la rola de Lat, sí, que me gusta mucho, y está como que bonita. No está bonita, no, güey, no. No. A mí me gusta mucho la rola, vale, la idea de la rola. Perdón. No sale J-Cole en vivo, así que no 21, tal vez. Si no sale J-Cole, no importa. Pero los backup singers, ¿no se te hizo que estuvieron very tan... Es como miel en tu cara. Yo nunca tenía miel en mi cara, así que... No sé tú que estás haciendo con miel en la cara. Just be dipped in sweetness, man. No, that's what I'm saying. No creo, no. Como que entras un... ¿Cómo se dice? Panal de abejas acá. Y ahí vives, güey. Eres una... Bueno, pero está muy bonita la canción. Lo que quería que cantan bien bonito sus güeyes. ¿Sabes que está bonita? Loli Mon. La canción de Love and Hate. La canción de... Oye, nos pusimos a hablar de videojuegos porque se dicen... Es como que... ¡Ay, qué pancho Kazooie, güey! ¡Ay, Diddy Convincing, güey! Güey, fucking... Ok, güey, dame tu top 3 de acá videojuegos favoritos, güey, del Super Nintendo, güey. ¿Del Super? O tú no eres 90s kid. Sí, soy 90s kid, pero no, yo no tuve Super. Yo tuve el primer Nintendo y luego 64, me vengué al 64. ¿Por qué no te compraron el Super, güey? ¿Qué no tienes el canal mayor, güey? Mi canal mayor tiene... Tenía Game Boy y That's It acá. No, mi canal tenía el otro Nintendo, el NES. Fue que me dieron. Es el de los botones morados, ¿no? No, es el canote. El casi granote. El del primer Mario. Así que jugaba el Mario. O sea, ¿el primer Nintendo? El primer Nintendo. ¿No el Super Nintendo? No, el Super. Yo no tuve Super. Lástima que no tuve. Platícame esta canción. Ok, de los 90s Kids... Se llama 90s Kids de Love and Hate, producida por Guzmán V, ¿no es cierto? Javi Guzmán. No me equivoqué, lo hizo de la ley, ya. Estoy chingando. Y la canción trata sobre... Tú eres chivamón. Saludos a Guzmán V, que hizo re-release su mixtape que salió hace ratillo acá. Lo escuché y fue como que, pero no voy a decir más de él porque es material viejo, pero es más música que no conocía y pues gracias ahí por está. Subir tu material viejo. Bye. Pero bueno, ese primer sencillo de Love and Hate bajo el sello independiente 90s Kids. No Hype Records. Ok, ¿qué es un 90s Kid? No, ya, hace rato tú me dijiste algo que me puso a pensar. Yo pensé que era gente que nació en los 90. Y al parecer yo digo no. Que es una gente, la gente creció. Yo los 90. Creció, pues tiene sentido, ¿no? Ajá, creo que como un límite, ¿no? Como que la gente que nació en el 98 para arriba no cuenta. Ya sé, es como... Ellos no tuvieron, no sabían qué era soplar el cassette o algo así. Ellos tenían discos. Hey, los que cuando paras de tener, entre menos juguetes tenías acá, Menos 90 series, ¿no? Acá, no sé. Sí, cierto. De hecho, te digo algo. Estoy sorprendido. Oye, ¿miraste la película de Roma? No. Ok. Entonces no digo nada. Está no basada nada. Como que... Ay, perdón. En la vida de Cuarón. No, perdón por ser tan... Pero como que año, como 70, 60. Simón. Bueno. Y como que miré que había muchos juguetes, pero estoy bien, güey, que agarré la onda que era esa época cuando llegó un pinche carro viejo. Pero miraba muchos juguetes y me hizo raro. ¿Por qué tantos juguetes acá? Porque ya no es normal ahorita. Pero ya. Bye. 90s Kids. 90s Kids, por donde hate. ¿Otra canción de los 90? Más nostalgia. Tiene Space Jam. Tiene Ninja Turtles. Yo recuerdo viendo Space Jam. Yo, pues, creo que son los 90s Kids. ¿Eh? Sí. Sí, pues sí, ya. Somos los millennials, los que echamos a perder todo a la verga. ¿Sí somos millennials? ¿O sí? ¿Sí somos millennials? Pues sí, ¿no? ¿O somos generación... Bueno. X, ¿no? Ni sabes, güey. No sé cuál es. Ok, verga. Sí, güey. Be prideful. Embrace your millennial. Space Jam. Perdón, estamos hablando de esto. Es que sale Space Jam y... No vamos a hablar mucho de R. Kelly, pero creo que ahí es cuando escuché a R. Kelly por también, primera vez. De hecho, sí, millennials hermoso acá, son del 91 Kelly. Al 99. Pero cancel R. Kelly. Aquí no existe mucho cancel fuck culture, R. ¿verdad? Fuck R. Kelly. En México no existe mucho cancel culture, pero decimos cancel R. Kelly y nadie va, ya nadie pela a R. Kelly para nada. Y todos lo vamos a odiar. Y su disquera. Lo vamos a parar. Mandó la disquera lo sacó y lo mandó. Ya hablamos de eso. Pues, ¿qué está chilo? Sí, bueno, está chilo de repetirlo. No salta. Logan Hay... ¿Qué opinas de sus raps? ¿Qué opinas del beat de Javi Guzmán? Me gustó, pero yo sé que es cursi. ¿A él le podemos dar play? Que es cursi. ¿Qué no? Ya llevamos dos rolas de los noventas. Creo que va a salir una del alemán. Y otra de Gesassin. Y Gesassin salió en noviembre. Y la del alemán fue... también habla de los 99, de que cuando crecí en el 99 era la verga y había esto y el otro. Asumo que... Y también la del 98 con... Mike D. Güey, de hecho, 96, ¿no? Simón, de hecho, yo saqué una, güey, también. A ver qué va con hacer. Esta es mi santa. Es mi unreleased shit. SoundCloud slash. Bueno. 90s. Logan Hay. Dijiste que está cursi, ¿verdad? Está cursi. ¿Le puedo dar play? Lo siento cursi. ¿Le puedo dar play? Ah, pues dale play. Tus padres viviendo el hip hop de los 90s. Sus primeras retas pintas en la calle. Y ahora recuerda todo con lujo de detalles. Lujo de detalles. Sí, te pega sí, la me reta. Cursi, de... me... O muy. Oh. Muy. No dice nada de que voy por las tortillas acá y se queda con la feria de las monedas. Jugando. Y juego las debería, maquinitas. Wey. Estoy chilo eso, pero es igual la nostalgia. La nostalgia es muy cursi, siempre. Y este güey es puro nostalgia de cultura pop. Así que. Sí, entiendes. Buen rebote la canción. Ajá. La letra. Sí, cuando escuché me quedé. Ok. Ok. No sabía de qué. No sabía. Wow, espérate, brillaste acá. No sabía. Nah, es que venía manejando cuando escuché. Esta ronda te hizo brillarte, güey. ¿Por qué la juegas, güey? Bueno, ¿cómo sabes que no, güey? Bueno, no sé. Digo que no. 90s Kids. 90s Kids. Bueno, ¿será video después o solo será esto? Logan Hay también sabe rapear. Quiero más de Logan Hay. Logan Hay sabe rapear. Por eso me sorprendió el beat. Me quedé, ok. Este ok. Sus barras, su knowledge acá. Susana. Pero no, me contó cosas cursis de los noventas. Y está bien, porque es nostalgia que a todos nos gusta. Es algo que nunca falla. ¿O tú qué opinas? ¿Falla o no falla? No, sí, fire. No le doy fire. Bueno. Algo que quieras decir. Salió una canción nueva de Mex Sutura. Creo que a ellos no le podemos dar play. No, ellos no pueden darle play ni madre. Este se llama. Se llama. Es tan fácil. Es tan fácil. Te la puse y tú estabas acá hasta air guitaring acá. Y pues cálmala. Yo creo que es una historia ahora también. No sé si la viste. Acá en los campos al lado. Yo siento como que si te gusta el sonido, puede ser. Esto no diría lo mismo, pero es la están por el mismo sonido. Se me hace mucha comparación. Es como que tienen los mismos. Tiene scratches que tú dijiste, wow, DJ Supreme. Like, no, yeah, no dije wow. Dije, esos scratches son como su. Son su signature sound. Su sello signature, acá. Ajá. Son iguales. Son como que. Así, güey. Son iguales, güey. Sonidos de paloma aquí. Simón, así escúchenme. Soy yo. Eres tú. Es que se escuchan siempre igual en sus cachas en Carola. Y pues igual es su signature sound. Como que, ah, esta firma de DJ. Suena como que te estás quejando. Me estoy quejando de eso. No me gustó eso. Que Kokemo, ya escuché en otras rolas de este güey ese mismo sonido, ese mismo tipo de scratch. Igual es el de él, ¿no? Es como su estilo. Y pues su estilo supremo. Se enojaron con la hispana porque le está variando acá. ¿Y crees que le varía este güey? Oh. Pinches scratches de acá, ok. No, es renegar. Que uno que tiene que escuchar más de lo que debemos, ¿no? Como tenemos que estar piqui con las pendejadas que nos ponemos. Pero igual sigue creciendo. Es canción. Es como todo el proyecto en sí se ve chilo, güey. Está chingón lo que es Mex Futura. Y es un balance de lo que tenemos ahorita porque tenemos un chingo de trap. Y esta madre como que. Ok. Esto es fine wine. Ah, exactamente. Esto lo escuchas con la luz apagada. No es like romantic, sino como ajá, que... no es romántico, pero es como te ponen un mood también. Van en el mismo playlist que las de rolas del Dar. Un mood así como... Quiero decir Larios, güey. Juro, quiero decir Larios. Pero sí, está pendiente que se haga. Vamos a hacer petición o un GoFundMe o algo así acá. Dar, colaboración con Darius. Yo sé que lo quieres, de hecho, Dar. Ahí se va a decir el nombre del episodio este. Es hashtag, pregunta acá, ¿Dart con Darius? No, hashtag, ¿cómo era? Dart con Darius. No sé. Ahí pues el Darius hizo una competencia, ¿no? De como que ahí te va mi rola con el. Con un pedazo de beat para que tú le entres y la puedes subir y ya tienes como que un feat conmigo. ¿No supiste? No, güey, no. Oh, tal vez el Dart lo hizo y ya tiene su rola con el Dart. ¿No sabías? No. Tuvo chila la dinámica. Así que para que el Darius dice, ay, ya tengo fit en todos a la verga, no, ya que me empate. Pero Mex Futura sigue haciendo música porque tienes una un ritmo. Oh, saludos al Supremo, güey. Sí, saludos. Es un cambio de programa. Es una le debes de programa. No sé si me entendí, pero bien, pero creo que el Mu estás grabando o escribiendo ahorita. Así que. ¿Nuevo disco de Banda Bastón? ¿Se puede? ¿Se vale ahorita este año? Sí, ¿verdad? Sacan sacar el video de Barrio Bajero, así que quién sabe. Y... So what? Eso dijo Jay-Z también, güey. Eso también lo dijo Jay-Z. ¿Qué tal? So what? Y... pues no sé, güey. Y... algo quería decir de... el disco de D con Treehouse. Oh, sí, cierto. Disco saludos al Treehouse. Saludos. No más saludos ya. Sí, saludos. Ah, sí, cierto. También amigo del programa. Oh, y muy importante decir, disco de Fulkin Fu. Uh-huh. Ya viene, por fin. Sí, hasta hizo su post acá. Creo que ya lo mencioné. Puedo seguir mencionando hasta que salga el disco. Ahora también dijo representa el Fu a todo lo... Es que a mí siento que le fue muy bien con el beat que le dio al alemán, ¿no? ¿Se te hace? ¿No te gustó mucho el beat? No, no. Sí, es que... ¿Te le fue un beat? Bueno. ¿De 98? Ah, 99 se llama este. O 98. Creo que 98. Bueno. Ya subió más videos. También hay para que los topen en su YouTube Scratching sí, Sessions. Scratching. Así que... Guacha, sí es del 98. Una disculpa. Pero sí. Nuevos discos de nuevo rapero. Mike Díaz también dijo... no lo apunté, pero dijo algo como que... antes de sacar nueva música, ¿qué nuevo video quieren? Y luego su siguiente post dijo, ganó medicina. Muy buena rola. Ya sé, ¿verdad? Esa rola está bien chila y sí se me hace video. Ay, perdón. Es que te emocionas, te entiendo. Y viste cómo lo dijo de como que antes de nueva música, o sea, así que ya te dije, ya se fue, güey, ya se fue a las montañas y yo sé que Mike Díaz va a tener nuevo disco también este año. No, okay. un EP, güey. Next year. Él tomó chingo. Un sencillo, si nos va a dar. Eso sí. ¿O un remix? Ya está en el verano, remix. Oye, ¿y el remix del? Mírame de remix. Oh my god. Con Mexican con remix Fu. Como One Blood a la verga. Cerco Fu, Alemán. Beto Peña a la verga. Terreno. El Jera. El pinche. El Charizard. El Remy. El Tino. El Gordo. El Sabino. También. WK. Logan Hate. Gustavo. A la verga. One Blood remix. Ya imagino. Shh, Pirámides. Y acá cantando una parte el Gogo. Sí, es cierto. Sí. El Gogo Ras. Tiene su disco ya grabado, supuestamente. Es lo que tengo entendido. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? ¿Qué no? Dijo hace como 3 años de que ya tenía el disco. No, es que volvieron a grabar otro. O sea, ya estuvo en estudio últimamente. Y supuestamente ya se viene el disco. Tan bonito que canta ese batillo. ¿Qué era nuestra predicción? Que un disco con todo. All-Star. Con sí, todo, un All-Star. Es el sueño, ¿no? Él sí que tenga su rola de One Blood. El podcast este. Que un disco de. Lleno de colaboraciones. All-Star. Simón. Sí, aunque ya se tardó, así que nos dé uno de él solo, pues está bien. El remix que queremos de Pirámides. Remix. Es lo que yo quiero ya. Sin sumar, ya está en mi cabeza, güey. Ah, pero iba a preguntar por el remix de la banda Bazún con el Fana. Que nunca escuchamos. ¿Cuál era esa? La de Me Haces Mal. Y está bien chila esa rola. Iba muy bien para el Fana. Pero pues. También está el remix de Banda Bastón que le hicieron al Longshot. ¿Llevas teléfono cartera? Que es un remix en vivo que también se grabó. Que de hecho sale también Chumel Torres ahí haciéndole backup. Oh, sí, es cierto. Me estabas diciendo este homie. Saludos, ¿verdad? Porque dijiste que es un fucking rapper. Este es el rapero. No, rapero. Le gusta. Rapero. Ahí okay. Es como. Le entró. Ese, la neta ahora, como los hipsters, le gusta el Wu-Tang. No sé. Hey. Tiene de malo. Me digo que a todos nos gusta Wu-Tang, ¿no? Sí, pero es como de moda. Yo siempre que siempre ha estado de moda. No, pero ahora más. Con los mexicanos. Antes era con la gente blanca. Ahora los mexas escuchan Wu-Tang. Antes que escuchan 50 Cent. Ándale. Y ahí, ¿y entre 50 Cent y Wu-Tang qué? Fucking reggaetón. Simón. Sí, Nelly. Rapero. A huevo. Bueno. Puro. I'm sorry. Tenía que usarlo otra vez. ¿Qué? ¿Qué tiene malo Wu-Tang? ¿Ah? Oye. Va a salir el documental de Wu-Tang. Ahí está, ¿ves? Oh, Mike and Men. Hay que mencionar a Wu-Tang por nombres The RZA, The GZA, Method Man, para que se me olvide. ODB, Raekwon the Chef. Ghostface, fucking killer. Y pues ya los demás. You Got, Inspector Deck, Master Killer. ¿Y quién más? ¿Todos? Capitán. Oh, sí, el más chingón de todos. Yin Yang, Capitán. El Capitán. Ya hablamos de favorito Wu-Tang, ¿no? ¿Qué dijiste sí. tú, Method Man, Raekwon? Adivina, ¿quién dije yo? Dijiste Raekwon, el chef. Y yo dije The RZA. Pero lo quiero cambiar a The GZA o a ODB. Es que GZA estuvo bien vergas, güey. Pero bueno. Este primero fui fan de GZA que de Raekwon. Porque Jesus te deja pensando como que, órale, oh, este güey es un pinche maestro, no sé qué me está sermoneando. Y era como cuando escuché a Raekwon, era como a la verga, este güey está hablando de coca en la mesa y culos y tetas y así. No recuerdo mi primera experiencia con tengo 10 negros. A la... Eso fue tu game, pendejo. No recuerdo mi gangbang, ¿cómo se dice? Audicular. Pues de verdad, sounds even worse. Simón, le cuidaron por el no. Furos. Yeah, they fuck me up, man. Su sonido, ¿cómo se llama, fucker? Protect your neck. Eso lo dice la hispana acá. Hace shout out a Wu-Tang y ni así agarro props en los comentarios. Qué mala onda. Vale, pero siento que Wu-Tang, sí, Wu-Tang como que le. Dice que está de moda con los hipsters. Sí. Con Wu-Tang va a pasar mucho de como que. Lo tienes que. Está como que siempre bien, como que si te gusta hip hop, como que bien, o como te consideras alguien que escucha hip hop, de ley tiene que estar Wu-Tang en algo que escuchas, ¿no? Sí, ¿te hace? Sí. Pero, ¿por qué? Porque viene de la golden era de hip hop. ¿Y por qué ellos, güey? Porque son un chingo de. Son un chingo, hay un chingo de música que. Y aparte porque son. Son buenas. Es cultura pop, güey. Cultura pop. ¿Qué logo? Es para los hijos. ¿Qué logo? Escucha los de Children. De hip hop, ¿tú conoces, güey? El de Chop Hawk. Y el de Run DMC. Y el de. El de Run DMC sería. Es el que viene más a la mente también. Pero el de Wu-Tang es el. Más conocido. Entonces, en los comentarios, comenten, por favor. ¿Cuál es el logo? Que de hip hop tú ubicas más. Hip hop. Locals. El de. Está el de. Public Enemy. Es bueno, Public Enemy, pero. Está el no de, sabes de dónde ves. Sí. Y miras a la W gigante, pues dices. Oh, está el de 50 Cent. No, güey, no es el de 50 Cent, güey. Solamente es el de Rob DMC. Y el de Wu-Tang, güey. No hay nada más. Entonces, está bien si no conoces Wu-Tang y te gusta hip hop. No tiene nada de malo, no te preocupes. No nadie. Yo siempre pero digo. Si te gusta Wu-Tang, pero no conoces nada de hip hop, ¿qué tal? Siento que si te gusta Wu-Tang, te gusta hip hop. Tal vez el hip hop de ahorita no. Pero el hip hop verdadero, real. No sé. Ese fue el hip hop más interesante. Como que con más. No sé. Iba a decir real, como que realdad o no sé cómo decirlo, güey. Mejor me callo. Como se está viendo un meme. Si no conocen a Wu-Tang, vayan a escucharlos y yo les recomiendo que escuchen el primer disco de ellos juntos. Sí, y ya de ahí también el que sigue de ellos, Wu-Tang Forever, Iron Flag. Y pues todos los que tienen ellos solos que no soltaron la primera vuelta. Pero pues RZA sacó uno, The Jizza sacó uno, Method Man sacó uno, ODB Raycon. Y Raekwon, y creo que Ghostface hasta iba bien después, hasta el otro, ¿no? El Iron Man. Todos esos, escúchenlo. Y pues, bueno, ya. Hip hop, escuchen. Y pues ya de ahí se pueden engranar de todo lo eso. Tipo de hip hop que a mí me gusta mucho, como Nas, me gusta mucho. Es lo que te quiero decir, güey. Mobb Deep, quiero escuchar Mobb Deep. Aunque me gusta como que Chop Chop Quest también. Va a venir Havoc, güey. Hoy le va a abrir el compa. Va a venir Havoc y nuestro compa, nuestro amigo de la nostra. El Lou Supa, güey. Lou Fresco. Ok, Lou Fresco, perdón. Es su otro personaje. Pero qué chingón, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de qué? Perdón, no sé dónde van a estar en Ciudad de México. Ciudad de México. Y es el 12 de abril. ¿Y qué opinas? ¿Quieres ir? Vamos. Yo sí quiero ir, güey. La neta. ¿Para qué, güey? Ver Happy, güey, en pueblos mexas. Es como que ya no es la misma. Claro que no estamos dos. Ya sé que no es la misma, pero igual Happy, que es una puta leyenda. A mí me gusta el sonido de Mobb Deep, pero. ¿Qué no hizo, güey? Con. Quiero escuchar más Mobb Deep. Escucha más Mobb Deep. Pero es que estoy en vergas, güey, Happy, también como productor, güey. Pero el disco, ajá, el disco ese es el de The Infamous, ¿no? El segundo. ¿The Infamous? Es el classic one, ese también. Si les gusta Wu-Tang ahí. Pero ya no hay que hablar de negros. Creo que ya nuestra sección de negros. Ah, pues tú querías mencionar el Aminé, el Aminé o algo así. Aminé. Hubo un video que se llama Black Jack. Estamos hablando de negros todavía. Una sí. Disculpa para la gente. Black Jack ese güey es niño fresco. Sección de negros. De Oregon. Y el video hace un homenaje a School of Rock. De Black Jack. Y pues si eres un 90s kid, creciste con School of Rock. Ajá, es un muy buen video. Sale de Carly, ¿no? En esa serie, en esa película. En esa movie, ajá. ¿Y qué? No sé, me gustó. Más un está como que bien animado este güey. Sí, güey, es como que siempre está. Tiene su vibra positiva, como que vale. Sí se puede, güey, y agarrar cura. Es como es el compa de la clase que agarras cura con. The class clown. Oye, hablando de raperos negros nuevos, ¿has escuchado Blueface? No. ¿Has escuchado de Blueface? No. Bueno, es un rapero que rapea así, estilo de como que cae las rimas. Oh, no, we're popping. No, vayas corriendo a escucharlo. No, nomás que suena diferente y la gente está hablando mucho de él. Y siento que se va a ir muy pronto y no va a durar mucho tiempo, pero ya. Anda pegando ahorita. Saludos a Blueface, saludos a Aminé y a su homenaje a Black Jack, Jack Black, School of Rock. ¿Sacó disco también el año pasado, este homie? Sí. Se llama Point. 1.5, si no me equivoco. Este homie, mi otro nigga section, salió, perdón. ¿No puedo decir nigga aquí? ¿Sabes que Schoolboy Q nos da permiso de decir nigga? ¡No! No lo puedes decir, güey. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese programa de que tengo que dar? ¿Sientes que estamos hablando de la palabra se vale? Sí, pero... Sí, pero no. Pero ya no lo digas. Es que tú vas a hablar. Es que está como que bien largo de decir. ¿Qué decimos en español? La palabra N. La palabra N. Mamada. ¿Qué? Oh my God. Güey, me vas a decir de que si cuando escuchas y estás rapeando rolas de Busta Rhymes y México acá no dices nigga. No. We the villains, homies. No. Bueno, estos homies. ¿Qué palabra usas? Boy, son. No, these homies. Cada vez que te dijera son. Hey, son. Es que como que brillo como... Es que no sabes que soy traumado porque brillo, güey. Hey, y me dices, son. Yo no quiero brillar, güey. Boogie sacó una rola, Soho, con J.I.D. Rapean bien chilo los dos. Hey, un video bien chilo. Ya le estaba hablando J.I.D. mucho de J.I.D. Yes. No me cae el hocico. Quiero topar el disco de Boogie porque lo sacó. Pero ya, yeah, let's fucking wrap this up. No sé si quieras hablar de... no me rola del simple, no me rola del Shota, no me rola del Saki, no me rola... Oh, Chiqui Cerrea, sí que se borra, perdón. Blueface, Alice, Two Chainz y Adam Scott. Ghost is Killer sacó una rola. You era como que una Cream remix, ¿no? Como le rehicieron sí, el me beat. Gustó, me gustó. Uy, me gustó, güey, todo te gusta, güey. Sí, DMX ya salió de la cárcel. Mandé, pendejo. DMX, muchas gracias, ya salió de la cárcel. Ya. Esperamos discos nuevos otra vez, en resumen ya, de Fulking Fug, Ultra, Dino el Pingüino, de la banda Bastón. Música también de Longshot. De Longshot, del Sabino, del Farus, de muchos raperos que sí nos importan mucho y tal vez, Guzmán UV. Fucking shout out a toda esta gente que nos da más raps. Sigue Del D. ¿Qué más? Pues el Yoga. Todos y los peñas, los homegrowns, los netos. Los alzada. Fin, sigue. Enfóquense, la hispana. Saca tu disco ya para que la gente no se preocupe. Que vas como que todo va a estar bien. There's a lot of boom bap here. Ya de ahí. Cerrar a los ganadores del giveaway. Muy importante. Otra vez los nombres. WDK, saludos a WDK. Gracias por todo. Y es todo, ¿no? Es todo por el día de hoy. Nada más que. Fucking Jimmy! Fucking Jimmy!